tardes, Brujeres al Aire. Estamos aquí con un programa más de Maternando en Tribu. Soy Patricia Muñoz, soy Dula. Vamos a tener un invitado especial el día de hoy. Andrea va a estar aquí hablándonos un poco sobre el programa anterior, que fue sobre el posparto. Vamos a hablar otra vez sobre esto, dando un poco más de refuerzo en este tema que nos quedó así como súper en el aire. Es súper importante que nosotros como nos mantengamos contenidas, fuertes en el posparto, ¿no? Justo hoy yo hablaba con una madre, le decía a ella que es tan importante nosotros conocer que el posparto es súper difícil para la mujer, es una etapa súper compleja, súper dura, y que es tan importante conocerla desde un principio, ¿no? Saber que es súper importante el tema de cómo se llama, del posparto, saber que siempre es importante sentirnos como en una contención de una tribu, acompañadas por la pareja, las amigas, o sea, todo ese tema es súper, súper importante. Nosotros habíamos hablado en el anterior programa con Andre, ella hizo como una tesis sobre el posparto en sí. Había visto como el tema de que es súper importante tener ese acompañamiento de una tribu, de un apoyo muy continuo de las mamás, ¿no? El tema de todo el tiempo estar sostenidas es como súper importante. André nos decía que vamos a hablar sobre los encuentros y desencuentros, lo incómodo de la maternidad en nuestra vida, ¿no? Que es súper importante conocerla. Pues nada, estamos esperando a André Sánchez, que está por llegar, que ella será la que nos explique un poquito sobre este tema. Vamos un poco hasta eso, que venga nuestra invitada. Vamos a hablar sobre una formación que nosotros vamos a tener en abril 27 del próximo año. Como mencioné hace un momento, yo soy Dula y he trabajado con madres en su maternidad durante todo este proceso. Vamos a tener una formación para las mujeres que quieran seguir como este caminar, esta profesión de ser dulas. Entonces vamos a tener esta formación el próximo año en abril. Les invitamos como a todas las mujeres que quieren ser parte de este proceso, de este acompañamiento a las mujeres, están cordialmente invitadas para ser parte de este proceso, ¿no? Nosotros como dulas acompañamos a las madres desde la maternidad, en el embarazo, en la gestación, en el parto, en el posparto, con la lactancia y la crianza. Entonces, claro, las mujeres que quisieran mirar si es que esto es como su caminar, están súper invitadas a ser parte de nuestra formación, que comenzaremos en abril. Pues les invitamos a ver nuestras redes sociales. En Facebook está Dulas Vertiente de Amor y Vida. Ahí ustedes pueden mirar como el evento e inscribirse en un formato que hay ahí que les pide su información, para que ustedes puedan obtener como todos los requisitos y lo que necesitarían ustedes para tener. Vamos a tener ahorita un poco de música antes de que venga nuestra invitada. Entonces vamos al corte de una musiquita. Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. De medio loca mamá te invento, con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor. Pues bueno, ya tenemos aquí a nuestra super invitada. Muchas gracias, Pati. Entonces, no sé, queremos un poco que nos recuerdes, André, como tu profesión, lo que has hecho sobre lo que es la maternidad. Cuéntanos un poquito. A ver, yo soy socióloga, he estudiado muchas cosas alrededor de mi vida, soy maestra Reiki, luego estudié algunos cursos de acompañamiento a mamás, y ahora estoy terminando mi maestría en género y estoy haciendo estudios sobre maternidad. Entonces me gustó mucho el tema de las madres, entonces me quiero enfocar justamente en cómo se vive la experiencia de la maternidad, qué es esto de ser madre. Desde que fui mamá, porque entre otras cosas soy madre, me interesó un montón el tema y creo que el hecho de poder estudiarlo, vivirlo y sentirlo también es como, bueno, un plus también para poder hablar sobre estos temas desde mi propia realidad. Muchas gracias. Es que vine corriendo porque mi hijo no tenía con quién quedarse. Está bien, André, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Pues bueno, ¿no? Como habíamos dicho, el tema de hoy, André, es de encuentros y desencuentros, lo incómodo de la maternidad. Así es. Bueno, yo he decidido trabajar este tema porque estaba pensando, ¿no? Ahorita he investigado algunas cosas sobre la maternidad y así, pero decía específicamente qué digo hoy y hacerle un pastillita. Entonces dije, bueno, voy a tratar encuentros y desencuentros de la maternidad. Y una maternidad un poco incómoda, porque vivimos en una sociedad que nos hace sentir un poco incómodas con nuestra maternidad. Cuando digo lo incómodo de la maternidad, hablo sobre, primero, mi experiencia. Como académica no se toma en cuenta a la maternidad, como que a nadie le importa mucho estudiar este tema, nadie habla de esto. Al menos desde una línea teórico-académica no se lo hace. También es incómodo porque yo soy madre, entonces a veces me siento muy incómoda porque vivo en una sociedad súper insegura, porque no tengo una tribu que me acompañe, porque estoy sola, porque me dejaron en el espacio privado encargada de hacer esto a mí. Entonces yo intento que sean las cosas distintas, pero no siempre pasa y a muchas mamás también. También hablo desde lo incómodo porque tenemos un Estado que no nos ayuda a llevar nuestra maternidad, un Estado que no nos protege, no protege a las madres, no protege a los niños, a las niñas, no protege a la vida. Y eso es algo que me incomoda muchísimo. Entonces, hoy voy a hablar desde una protesta a cómo se lleva la maternidad, para que nos enfoquemos un poco más en estos temas. Y no solamente sea un tema de si apoyamos la lactancia, que está muy bien, pero no lo apoyamos de verdad, porque no damos tiempo a las mamás para que estén con sus bebés. Así es. Porque igual tenemos que trabajar, porque igual tenemos que tener triple jornada. Entonces, hablo desde la incomodidad. También, desde lo privado, o sea, es incómodo porque mi maternidad se hace privada, porque no tengo un sostén. Creo que muchas nos identificamos con esto, no tenemos ayuda muchas veces. Hoy tuve que venir corriendo porque por suerte me pudieron ayudar, pero con las justas, o sea, ya no tengo, no hay mucha contención, al menos en estos tiempos no lo hay. Eso es más o menos como quiero ir llevando hoy el tema. Y bueno, decía encuentros y desencuentros. No sé, Pati, a ti, tú en tu viaje, en tu trayectoria de maternidad, ¿qué encuentros y desencuentros has tenido? Bueno, verás, André, yo creo que como, a ver, yo mencioné antes cuando comenzamos la radio, cuando me presenté y todo, yo les decía que muchas veces una de las cosas que no nos dicen a las madres es que la maternidad, o sea, ya cuando tenemos el bebé, es súper difícil. Súper difícil. Súper difícil. Uno cree que ya, pues, da luz. Bueno, se imagina como el parto, ¿no? Y dices, bueno, yo lo he visto en las películas, es medio fácil, ¿no? Sí, parece súper fácil. Claro, dices, bueno, yo voy al hospital, ya comienzo a pujar, da luz, el bebé sale así todo magnífico. Y la crianza facilita. Claro, sí. Pues obviamente la lactancia y todo eso fluye. Si todo las redes sociales, la publicidad nos vende una madre rosada, hermosa, perfecta, y un bebé que está súper enganchado, súper bien. Sí. La mamá no tiene mastitis, no tiene nada. Y además sabe cómo hacerlo así porque sí, ¿no? Claro, o sea... así súper, no sé, instintivo. Ajá, y no, para mí no. Yo creo que eso es lo que nos pasa a todas las mamás, ¿sabes? Y darnos contra el piso, se diría. Después, uh-huh. Cuando ya esto sucede, dices como, en ¿pero por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me contó que cuando uno va a dar a luz, obviamente sí es doloroso y todo, pero ya después tú crees que todo va a ser como súper instintivo y no sucede? Uh-huh. Y que si tú le pegas al enano, ya va a lactar de una y eso no pasa. Uh-huh. Y llegas, como yo, como habíamos hablado en el anterior programa, llegamos a un segundo plano también. Más importante es el bebé, cómo está, qué lindo, hermoso y todos los regalos para el bebé. Y tú te olvidas de cuidarte. Y nadie te cuida tampoco. Nadie, ni te cuidan ni te cuidas. Ajá, ni te cuides, no puedes, no tienes tiempo. Así es, pero es que es tu trabajo. Uh-huh. Es tu trabajo, es tu responsabilidad, tú eres la mamá y tú lo tienes que hacer. Sí, yo creo que justamente, bueno, ahí le atinaste en un punto súper súper importante del que yo quería hablar, que es eso de que nos hicieron creer que todo esto es instintivo. Así es. Y no es instintivo. Tampoco es que nosotras tuvimos el hijo y de repente le amamos con todo nuestro corazón. No, esas son construcciones sociales que nos implantaron para que nosotros creamos que tiene que ser así. Uh-huh. Pero por eso es que nos sentimos luego tan mal, por eso es que tenemos tantas crisis, por eso es que estamos en la crisis de posparto y creemos que estamos enfermas. Pero es una realidad que pasa porque no estamos viviendo ese ideal que nos contaron, sino lo que de verdad pasa. ¿Sabes una cosa que también creo que es importante? Creo que el resto del mundo, o sea, en sí la sociedad te hace sentir como de verdad tú tienes que poner de parte. Ya diste a luz y tienes que poner de parte. Tú no te puedes sentir mal, tú no puedes como llorar. Tu trabajo. Claro, esto, tú tienes que estar bien, hasta por tu bebé tienes que estar bien. Pero después también, o sea, llega como a entenderte la gente que al principio, por lo menos, bueno, ya... Los 30 primeros días tú puedes estar desarreglada, sí. Y demás, pero después de eso ya no. Ah, no, yo no. Ya no. Después de los 30 primeros días tú ya después tienes que poner de parte. Y comerte los 30 primeros. Claro. Te dicen, no, pero te viene a ir al hospital, esa cara que tienes, pero como, lógico, acabo de tener un hijo. Sí, ¿sabes qué? Y por eso creo que también muchas mujeres se sienten tan frustradas después de dar a luz, ¿sabes? Sí. Yo hablaba con una madre hace una semana, ella me decía, es colombiana, y ella me decía que en Colombia se hacen muchas cosas súper, como ya estructuradas siempre. O sea, tú das a luz, es más, tú escoges la cesárea, ¿ya? Yeah. Tú escoges la cesárea, das a luz, ¿por qué? Porque supuestamente la cesárea es mejor. Ajá. ¿Ya? Entonces, das a luz con cesárea, luego de dar a luz, esperas más o menos unos 15 días, 30, que medio te recuperas, ves si quedaste gorda, entonces vamos, nos hacemos una lipo. Ah, la lipo. Te fajamos. ¡Rápido! Sí. No. Te fajamos, te hacemos la lipo y estás perfecta otra vez para tu marido. ¿Ya? No. Entonces, es como... ¿Qué pasó? Todo esto, Pati, todo esto que estamos hablando tiene que ver con una cita de Palomar que dice, el significado que se le da a la maternidad condiciona las identidades femeninas y los roles de género dentro de las familias, siendo el punto de anclaje, bueno, como decíamos, ¿no? Parte de la maternidad en este caso nos inserta un rol. Uh-huh. Y estos roles están relacionados con tener que estar bella, tener que tener un cuerpazo, tener que ser una mamá perfecta, tener que estar hecha para esto, porque está en nuestro ADN o no sé en dónde. A mí no me pasó. Hasta ahora no me pasa. Entonces, claro, y dependiendo el momento, dependiendo la sociedad, dependiendo el momento histórico en el que nos encontremos, quienes tienen el poder son quienes nos dicen cómo tiene que ser nuestra maternidad. Yo creo que justamente, y haciendo hincapié en lo que hablaba la anterior vez, es eso de que tenemos que tener maternidades críticas. Y más que nada, ahora vine con toda la fuerza y con todas las ganas de decirles a todas que podemos hacer a la maternidad como una... crear a la maternidad desde una posición política. A la maternidad, mirarla como también una fuente de poder. Una fuente de poder crear, una fuente de poder reclamar, una fuente para poder criticar, una herramienta súper importante que en serio nos permite crear mundo, pero que también nos permite reclamar. Porque, bueno, no sé si se han dado cuenta, cuando las mujeres solo son mujeres, no son madres, estoy siendo irónica, miren cómo estamos en este estado, o sea, te violan, te matan y no pasa nada. Le pones una boleta de auxilio y no pasa nada, sino hasta que te mataron. Luego eres madre, y porque eres madre tienes ciertas ventajas. Como que, bueno, puedes reclamar el juicio de alimentos, puedes tener esas cosas, pero porque eres mamá. Pero más allá de eso, ¿qué nos da el Estado? ¿Qué reclamamos nosotras como madres en esta sociedad? ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, preguntémonos, ¿cuántos hombres y mujeres en este momento están desaparecidos, cuántos niños están siendo robados, cuántas niñas están siendo robadas, cuánta violencia hay? ¿Y quiénes somos las más afectadas a la final? Las madres. Porque si hay algo que todos tenemos en común es que somos hijos e hijas. Y siempre hay por atrás alguien que está súper preocupado por nosotros, y casi siempre es la madre. Entonces, yo digo, madres, así, seamos fuertes. Seamos críticas, no dejemos que nos releguen solamente al espacio privado donde tenemos que dar de comer, donde tenemos que proveer de las necesidades básicas, que son súper importantes. Pero más allá de eso, podemos reclamar, podemos ser políticas, podemos volvernos activistas. Uh-huh. Podemos ser, o sea, y somos tantas mamás, somos muchas. Así que, bueno, yo vine hoy con toda la gana de invitarles a eso, de preocuparnos por esto, de preguntarnos, de decir, bueno, yo soy mamá, pero también, ¿qué puedo hacer en esta sociedad? Porque no solo es que di a luz a un bebé, sino que puedo hacer muchas cosas más a partir de esto. Y sabes que justo de lo que acabas de decir tú, hace una semana más o menos me llamó un papá, de mi grupo de madres que apoyo, y me dice, oye Patty, tenemos que hacer algo. O sea, como grupo tú deberías hacer algo, porque esto de que los niños desaparezcan y que nadie haga nada y que no haya una ley que esté atrás respaldando que esto no vuelva a suceder, uh-huh, no hacen nada. Tenemos que hacer una ley, llevar a la asamblea, hacer algo. Sí, tenemos que hacer algo. Entonces y es un hombre. No importa. Ya, padre, si te madre, das cuenta, vamos. Este padre está muy preocupado porque tenemos que hacer algo. Uh-huh. Entonces, obviamente, nosotros como madres también tenemos que en serio hacer algo. Y no solamente decir como, oh, sí, qué terrible. No, sino hacer algo. O, ay, que a mí no me pase. Claro. Mejor me quedo en la casa. ¿Qué sigo? ¿Qué pasa cuando digo mejor me quedo en la casa? Sigo reproduciendo ese rol de quedarme en el espacio privado, de encargarme directamente de la cocina, del cuidado, de proveer los alimentos y estar ahí metida. Sí. Pero acuérdense, nosotras, nuestro papel está más allá de la casa. Nosotras podemos hacer muchas cosas más por fuera, y esa es como llevar esa maternidad a la instancia política, así como movernos, crear tribu, crear alianzas, cambiar esta dinámica. Yo, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina y las abuelas ellas se movieron porque hubo toda una revuelta política y súper importante. Pero no esperemos a que maten a nuestros hijos, no es, son contextos distintos, sí, pero no esperemos a que en serio nos den en el alma para movernos. Hagamos algo antes. Uh-huh. Y bueno, ya están pasando muchas cosas también, o sea, a mí me aterra salir a la calle, de verdad, me muero de miedo porque no quiero que le pase nada a mi hijo. Además, soy mujer, ya soy vulnerable. Salgo con mi hijo siendo mujer, madre, soy 100 veces vulnerable. Entonces, no, hay que hacer algo, tenemos que movernos, tenemos que... No sé, yo ahorita con una amiga decíamos, hagamos un grupo de madres académicas, porque no hay, o sea, ¿cómo manejamos esto para poder hacer de la maternidad no solamente ese ideal construido que nos han implantado y que además no es real y nos hace infelices? Sí, así es. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, alrededor también de esto. Como te digo, el tema de que muchas mujeres, por la misma sociedad, creen que de verdad para después de la maternidad tienen que quedar perfectas también, ¿no? Uh-huh. O sea, nos despistan con eso. Es súper fuerte para las mujeres de esa parte, el comenzar a amarse su cuerpo, su uh-huh. cuerpo nuevo, porque al final es cierto, Andrés, sí cambian, no todas, porque yo sí cambié hay mamás que no, pero hay mamás que sí, que les crece tanto la panza, que les sale estrías y te traumas y dices chuta, y encima más están ahí para jorobarte por eso también. Sí. O sea, ya te sientes muy mal tú y hay el resto de personas que están junto a ti que te caen sobre eso también. Ay, pero es que mira, y esa panza, y no sé qué. Es que no te fajaste. Es que no esto. Es que no. Y todo así como, por Dios, ¿qué pasa? Sí. ¿Ya? Y que no tiene nada que ver, entre paréntesis, una aclaratoria, no tiene nada que ver que nosotros tengamos que fajarnos o no para que tengamos o no tengamos piel sobrante, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ver muchísimas cosas que están detrás de esto también para saber que cómo manejar esto en nuestro cuerpo. No es que es necesaria la faja de ley. Es horrible. Es horrible en todos los casos. Vamos a hacer una pausa. Tenemos la propaganda de la Casa de la Cultura. Volvemos en un ratito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Canchimaleros, canchimaleros. Surgió porque escuché una conversación con respecto a una procesión fluvial en la provincia de Esmeraldas, en el sector de San Lorenzo, en la ribera del río Santiago. Entonces escuché eso y dije, quiero irme a ver cómo es, a conocer, y en el 2011 emprendí el viaje para un poco investigar y en el 2012 comencé a fotografiar. Así nace el libro Canchimaleros del escritor Francisco Jarrín, que se presentará el miércoles 26 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro es un fotolibro en realidad, es una colaboración de Jimena Trujillo, quien es la que hizo el texto. Mi tema es la fotografía. Hay una parte que ayuda a contextualizar el evento y también explica un poco lo que sucede ahí en la fiesta y hace un análisis antropológico entre la mirada de los participantes de la comunidad y la mirada del fotógrafo. Le esperamos en la presentación del fotolibro Canchimaleros, salvaguarda del patrimonio cultural intangible. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. 15 años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Calla! Por un amor. ¡Calla! Va pasando por el cielo, uy, ay, ay. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Sandita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Qué Bueno, regresamos a nuestro súper tema, controversial. Super. Estamos hablando de encuentros y desencuentros, lo incómodo de la maternidad. Lo incómodo, lo súper incómodo. Yo pienso que, bueno, es la sociedad que nos tocó, pero tampoco me voy a conformar con eso. Yo desde mi cotidianidad puedo ir cambiando las cosas y creo que todas y todos podemos hacer lo mismo. Como tú decías, esto de que, por ejemplo, yo dije, estoy estudiando mi maestría, tengo un hijo, el mundo laboral para mí en unos años se me va a cerrar, porque tengo un hijo, porque me pongo más vieja, porque es muy cruel el sistema. Entonces, además yo no quiero trabajar para alguien que me mande y que no entienda mi circunstancia y mi situación de mujer, y madre, que a veces no te entienden en los trabajos, no les importa además. Y que además la anterior vez decíamos, claro, una mamá que está feliz y que da de lactar a su bebé es una mamá más productiva, pero es una explotación a nosotras, porque trabajamos un montón todo el día en el trabajo, luego trabajamos con nuestros hijos en la casa y nunca paramos porque lacta mientras duerme o se despierta o algo le pasa, entonces no paras. Así que yo, bueno, dije, yo necesito algo, necesito hacer algo por nosotras, necesito crear redes, necesito moverme y ya. Entonces tengo ahora mi línea de lencería que se llama Soy Mía, que esa representa que soy mía, me pertenezco a mí y a nadie más, y estoy para mí y para nadie más. Entonces nadie puede hacer conmigo, con mi cuerpo, con mis deseos, con mis necesidades, lo que quiera, sino solamente yo. Y bueno, aquí está esto, cada ropa interior trae su mensaje, que son lo que yo no puedo decir a otras mujeres con mi voz, les digo con mi ropa interior. Me parece más. ¿Sabes qué? Andrés, les comento que Andrés estuvo en una feria que nosotros tuvimos este fin de semana pasado, y les gustó mucho, sobre todo por eso, por la frase que tú le ponías a la lencería, ¿no? Y obviamente el contexto en el cual está hecho, o sea, por qué se hizo y demás. Cuéntanos un poquito, André, sobre eso. Bueno, todo nos es igual a partir de mi maternidad. Es como, sé que todas nos encontramos en contextos distintos, pero sé que a la final a veces necesitamos a alguien que nos impulse, alguien que nos dé un empujoncito, alguien que nos diga, oye, yo estoy aquí y soy fuerte como tú, o decirte, tú tienes la capacidad de poder hacer lo que tú quieras, tú tienes la capacidad de decidir, tú puedes hacerlo, tú puedes liberarte de algo que te ata, tú puedes parar la violencia. Entonces, es eso, es lo que yo quiero transmitir siempre con mi ropa interior, así como, somos de esa ayuda, somos de esas mujeres que estamos convencidas de que se pueden cambiar las cosas y vamos a empezar desde nosotras, desde nuestra vida, desde criticarnos, desde pensarnos, de movernos en nosotras mismas. Así es. Nosotros en el programa anterior hablábamos sobre la sororidad, ¿no? Uh-huh. Y esa importante palabra que conlleva muchas cosas, ¿no? Yo manejo un grupo de apoyo que tú conoces, un grupo de apoyo a la maternidad, en el cual tenemos alrededor de 200 madres. Justo nosotros cumplimos 5 años de este... Felicitaciones. Sí, estuvimos de cumpleaños sobre esto. Y obviamente el ver que hemos cambiado, como hemos puesto un granito en cada una de esas familias, en cada una de esas mujeres que han hecho que se transforme el presente de sus hijos y obviamente el futuro. Nosotros hablábamos sobre... Hay un arte como un palo que tiene un palito a un lado y muchos al otro lado, pero hay un equilibrio igual en ese palo. No es que el uno que tiene más palos está más arriba y el otro está más abajo. Hay un equilibrio y claro, todo el mundo se preguntaba, ¿cómo puede haber un equilibrio con un palo a un lado y con miles al otro? Y es eso, o sea, ese granito que está aquí, ese uno, está haciendo un equilibrio realmente bueno en la sociedad para que se mantenga esa confianza, ese cambio en los demás. Sí, o sea, acá yo creo que es súper válido y súper importante la fuerza, las ganas, la energía y la intención que pone cada mujer, en este caso, cada padre también, cada hombre, desde su propio espacio, desde su propia vida, desde sus propias experiencias. Y creo que si unimos todas esas buenas intenciones, podemos lograr cambiar las cosas, porque creo que no estamos bien. O sea, realmente, si somos sinceros con nosotros mismos y si es que nos preguntamos cómo están las cosas, no es una sociedad sana. Ahora, no sé, cuando yo digo que le estoy dando a mi hijo, encuentro que hay muchas cosas que no están bien. Ni siquiera puedo salir a la calle porque me da miedo, o sea, empezando por eso. Entonces, por eso, la premisa de todo lo que yo he hablado hoy es: debemos poner en el centro la vida, que es algo que comparten también muchas feministas. Poner el centro de la vida, ¿qué significa poner en el centro de la vida? Es como pensar siempre en las cosas más básicas, en las cosas, cómo hacer para poder seguir, para poder seguir viviendo. Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos cumplir con nuestras necesidades básicas, pero eso, para eso tampoco necesitamos tanto. Tampoco necesitamos comprar 1,000,000,000 de cosas, o sea, no es necesario. Pero es que eso es lo que ha pasado con la sociedad ahora. Uh-huh, o sea, claro, hemos tratado de reemplazar el amor, la paciencia, el estar con las cosas materiales. Claro, es como ves, muchas veces, ay, no estuve con mis hijos, pero les compro algo. Claro. Y ahí compenso. Y con eso compenso. Y no es así. Realmente hay muchísimos videos ahora que circulan en redes sociales y que podemos mirar qué es lo que opinan los niños. Y realmente los niños lo que necesitan es que su mamá juegue con ellos, aunque sea 2 minutos. Sí. Yo sé que las mamás estamos súper ocupadas, ¿me entiendes? Es verdad que adquirimos otro rol en la sociedad ahora porque lo queremos. Pero obviamente lo que tú dijiste es verdad. Muchas madres necesitan de esto, porque sé que hay muchas madres que quisieran quedarse en su casa, ¿sabes? Y eso es muy valioso también. Hay muchas mujeres que quieren estar en su casa con sus hijos porque no lo pueden hacer. Es súper duro quedarse en la casa. Sí, ese es un trabajo súper fuerte, pero ¿sabes? A veces y hasta ahora sé que obviamente no es tan reconocido. No, no. Porque muchas parejas te dicen, pero si tú no haces nada. En todo el día. Y tú, ya como... de haber dormido todo el día. Es como, ¿en serio? Y no se dan cuenta que en realidad el rol de casa es súper fuerte. Súper, súper fuerte. O sea, por eso yo admiro mucho a las domésticas, porque en verdad tienen mucho trabajo que hacer. Es súper fuerte el quedarse en casa con los hijos, cuidarles y cuidar el hogar, cocinarles y hacer los deberes con ellos. Es súper duro el trabajo que tú tienes y muchas veces muy agobiante, ¿sabes? Porque a la final el padre va al trabajo y un rato irá a comer, me imagino, ¿no? Entonces saldrá, verá, yo qué sé, algo. Deja, tranquilo, a su tiempo, mira su teléfono tranquilo. No, nosotras no. Nosotros escuchamos las historias de nuestros hijos todo el día. Son lindas, sí, pero a veces necesitamos escucharnos a nosotras mismas. Y no es nada malo, o sea, también es muy bueno poner en la mesa la verdad de la maternidad. A mí es muy bueno decir que a veces estoy harta, que a veces necesito encerrarme en el baño y que nadie me moleste. Así es, pero ¿sabes qué pasa? Teniendo la tranquilidad de que al sentir eso no te creas mala madre, André. No, para nada. Porque no, muchas mujeres nos pasa eso. Nos creemos malas mamás cuando necesitamos algo para nosotras, o nos damos un espacio para nosotras, o quiero comprarme una blusa, o quiero ir al centro de belleza, o yo lo que sea. No, qué horror. Debías haber comprado todo lo que sea para tus hijos, pero no para ti. No, yo lo repito, la otra vez también dije, nada de sentirnos malas madres, eso no existe. Esto de vivir en la dicotomía de la buena y la mala madre solamente es un discurso del poder. Quienes tienen el poder nos dijeron, la mala madre es la que hace esto y la buena madre es la que hace lo otro. Y todo para que nosotras no tengamos la posibilidad de ser libres, de poder movernos y de poder decidir qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nos hace bien y a nuestros hijos también. Así que a todos los que nos escuchan, no existe ni buena ni mala madre, simplemente somos nosotras siendo cada día. Así es. Siendo en el hacer es donde se van dando las cosas. A veces para nosotros algo que ni siquiera nos damos cuenta fue súper significante para nuestro hijo, pero nosotros, entiendan, tenemos que hacer tantas cosas al mismo tiempo. Vemos por la casa, vemos por los hijos, vemos por el trabajo, vemos alguna cosa que tenemos que ayudar en la familia, o sea, y de verdad que pensamos en eso todo el tiempo y es también súper desgastante. Yo la otra vez leía que los hombres, o sea, los padres, digamos, como tienen sus cosas, su itinerario, lo que saben que tienen que hacer y ya. Pero nosotras estamos pensando en 10 cosas que tenemos que hacer mientras hacemos 3 al mismo tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro al mismo tiempo, y es un agotamiento mental súper fuerte. Y no digo que por eso seamos mejores ni que seamos las víctimas, nada de eso. Solamente digo que, por favor, reconozcamos primero a nosotras mismas todo lo que hacemos. Y sociedad, miren el trabajo de las madres, dejen de relegarnos al espacio privado, dejen de descolarnos porque de repente nos decimos madres, dejen de decir, ah, ya no es mi amiga, ya no la invito, ya no es chévere, ya no es divertida porque se hizo madre. No, no somos así, simplemente estamos viviendo algo distinto, algo nuevo, estamos en otra y nos estamos encontrando también, nos estamos estudiando, nos estamos sintiendo, porque déjenme decirles que qué suerte que tenemos tenemos el chance de poder vivirnos de otra forma. Y les invito a todo el mundo que se vivan en sus proyectos, en su vida familiar, en sus hijos, en sus cosas. Pero justamente en la maternidad es ese espacio donde, no sé por qué, pero nunca me acabo de conocer. Antes me pasaba que yo sabía que me gustaba y que no. Ahora no sé. Oye, te iba a decir una cosa. Justo hablando sobre de la maternidad, hay un meme que dice que en la maternidad tú te das cuenta quiénes son realmente tus amigos, ¿no? Sí. Y pienso que es verdad. Sí. Porque ahí están cuando las amigas solteras y demás siguen estando ahí apoyándote y creyendo en ti y confiando y dándote esa seguridad, ¿o no? ¿No? Y juzgándote y demás. Entonces, claro, yo creo que sí. O sea, ese meme está bien hecho. La maternidad te enseña quiénes son tus amigos realmente. So, es como súper súper difícil en muchas etapas. Muchas madres, como tú decías al principio, no sienten mucho amor por sus hijos también. Y se sienten culpables por eso también. Y es natural que eso no suceda. Sí, igual, como les decía, este tema de que tenemos del instinto, tenemos del amor, es una construcción social. Es algo que dijeron que teníamos que hacer, algo que teníamos que sentir, algo que nos dijeron cómo tenía que pasar. Pero tal vez no pasa, tal vez no es. Tal vez sí me pasó, tal vez no me pasó, pero cada una tiene su proceso. Además, ¿qué es eso del amor? O sea, ¿cómo cada una vive su amor con su hijo y con su hija? También cada una tiene sus maneras. Entonces, yo como que conecté esto del amor, que se va transformando también. Es un proceso, tiene cosas, le quitas cosas, va creciendo, va cambiando. Entonces, esto del amor para mí va directamente conectado a tener la capacidad de poner en el centro la vida. Lo mismo que decía antes. Es eso. Si me pregunto por la vida y por la manera en cómo quiero seguir haciendo que esta vida se siga reproduciendo, para mí y para mis hijos, significa tener tranquilidad, tener libertad, tener que comer, tener todo lo que de lo que hablaba antes. Entonces, preguntémonos también qué son aquellas cosas que podríamos dejar, que a veces nos están haciendo que no podamos vivir, que nos están quitando esa capacidad de poder disfrutar. No digo que no nos demos nuestros gustos, porque eso también es súper, súper chévere, pero digo también, a veces por querer tanto, por querer tener tantas cosas, nos olvidamos de vivir. ¿Y dónde me quedé? ¿En qué parte, a dónde tengo que retroceder para volver a conocerme, para volver a encontrarme? Así que es eso, como nosotras, las madres, somos las que hemos tenido la capacidad de dar a luz a la vida. Y somos las que día a día, hora a hora, minuto a minuto, la seguimos reproduciendo para nosotras y para nuestros hijos e hijas. Entonces, sociedad, denos la oportunidad de poder seguir contribuyendo a esto. Y sean un apoyo, sean acompañantes, sean denos estabilidad, porque solas está complicado. Madres, unámonos. Es una cuestión política también. Movilicémonos, reclamemos, critiquemos, hagamos. Sí, y otra cosa que siempre les digo, ¿no? Nosotros como doulas, apoyamos mucho que el padre tenga un rol súper importante dentro de la maternidad. Ahora, por lo menos he visto a muchísimos padres ahora mucho más activos, más compenetrados en ser un equipo con la madre. Es súper importante eso también. Es súper importante que nosotros veamos como madres cómo guiar a ese padre para poder apoyar a este proceso de maternidad también, y que ellos logren entendernos también en este proceso de cambios que tenemos. Porque recordemos que nosotros tenemos muchos cambios hormonales, muchísimos, y hasta volver a estabilizar las hormonas, muchas veces estamos como tristes hoy, mañana felices, mañana te pego, mañana te amo, o sea, es así. Sí, ¿y sabes qué me molesta? Que igual la sociedad juzgue este cambio hormonal como una enfermedad. Así es. Como, esta chica está loca. Ajá. ¿Qué le pasa? Ay, pero ¿solo qué dio luz? ¿Y cómo se te burlan? Sí. Ajá, como, ay, pero qué exagerada. No saben lo que es. Sí. Y sabes que muchas mujeres también, porque a veces son mucho más las mujeres las que nos juzgan. También, sí. Pero yo creo, a veces me he puesto a pensar y creo firmemente que muchas de esas mujeres no recuerdan cómo se sentían ellas. Bueno, y otras no saben. En ese momento, y otras muchas veces fue mucho más fácil para ellas también. Tengo una abuelita que me sabe decir, yo en realidad para mí fue mucho más fácil todo. Porque yo tenía empleada que me ayude con el guagua, teta que le den, yo no hice nada. Son también situaciones y contextos. Sí, entonces decía, yo no puedo entenderle mucho a mi hija, porque en realidad yo no tuve nada que pasar como lo que ella ha pasado. Y me alegro mucho estar aquí presente y apoyarle en lo que pueda y ver que ella pueda tener como otro apoyo, en este caso de una dula, porque es súper necesario. Porque en verdad yo no pasé por eso y no podría ayudarle de ninguna manera. Sí, igual yo digo como, es súper chévere eso de poder, como ya decía, este viaje de la maternidad es una cosa que no acabas de entender nunca. No acabas de conocerte nunca, siempre vienen cosas nuevas, sentimientos nuevos, experiencias nuevas. En tu cuerpo también hay cambios nuevos, o sea, es todo una cosa que no sabes lo que va a venir así. Y yo para mi vida he tomado la decisión de dejarme fluir. Como, si tengo que llorar, no me importa lo que los otros me digan. Yo lloro porque es lo que estoy sintiendo en este momento. Así es. Si yo, a mí me hace feliz hacer alguna cosa, la hago, porque a mí me hace feliz. No voy a ser una mamá frustrada, no voy a ser una mamá sacrificada, no voy a ser una mamá que se saca el aire por sus hijos y que sufre cada día y que... ¡No! Esa idea nos vendieron también. Pero verdad, justo tomando en cuenta esa frase que acabas de decir, si te pones a pensar, somos nosotros los hijos que les decimos a nuestras madres, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué viviste frustrada todo este tiempo y no hiciste lo que tú querías? En su momento eso significaba ser buena madre, ¿también? Claro. Y si nosotros como madres no queremos ser juzgadas después por este sacrificio, entre comillas, que hicimos, que nuestro hijo después nos va a recriminar que por qué no fuimos felices y ellos eran felices igual con todo lo que hubiéramos hecho. Igual nos van a juzgar por otra cosa. Bueno, es como súper complejo, ¿no? Pero yo creo que sería muy bueno el seguir haciendo esto, o sea, el seguir cuestionando. Oportunidad. Cuestionando, porque si cuestionamos, en serio, si hacemos de la maternidad no solamente una cosa que me tocó. Fui madre, me tocó y hago lo mejor que puedo dentro de lo que me enseñaron que debía hacer. No, es como, soy madre, me cuestiono qué es ser madre, leo sobre la maternidad, les cuento a mis amigas y soy sincera y espero que ellas sean sinceras conmigo sobre todas sus experiencias de maternidad. Cuestiono aquellas cosas que me molestan, que me hacen feliz, que... No sé, que me invitan también a preguntarme por otras cosas también. Uh-huh. Es como, ahí entonces la maternidad empieza a moverse. La maternidad empieza a construirse de una manera distinta. La maternidad empieza a visibilizarse también desde otras perspectivas, en otro ámbito. Empieza a hacerse, no sé, es como... no solamente está en nuestras manos, pero gran parte de este trabajo sí está en nuestras manos, en las manos de las madres. Yo justamente había leído algo súper interesante que decía, recuperar la madre verdadera es recuperar el entorno que la rodea, su hábitat. Esto dice Casilda Rodríguez. Entonces, para esto es necesario formar tribus de mujeres que, junto con compartir sus experiencias, necesidades, vayamos construyendo un sujeto político de madre, el mismo que tenga la capacidad de reclamar por la vida. Es todo lo que he dicho durante todo este tiempo. Como ir más allá. Somos igual. Las mujeres somos las que damos a luz, las madres somos las mujeres que dimos a luz a unos seres nuevos, a una sociedad, y somos también las que tenemos la capacidad de construir una sociedad distinta con nuestro ejemplo. Así es. Con nuestra educación. Uh-huh. Porque no todo está en la casa, no todo está en el colegio, no todo está en la sociedad. También yo en mi caso, estoy criando un hijo feminista, un marido... al que le hago cuestionarse todo el tiempo, que a veces es como que dice, no puede ser así, ya te pasas. Pero no importa, es una lucha, porque nosotros estamos exigiendo igualdad. Uh-huh. Igualdad. Pero es que, André, el machismo viene desde nosotras, ¿no? No solamente, o sea, la gran parte, y muchos sí de nosotros. La gran parte es de nosotras las mujeres. Y eso es algo que tenemos que tenerlo consciente para poderlo cambiar. Uh-huh. ¿Tú qué le dejarías como regalo a las mujeres que nos están escuchando, André? Bueno, yo les diría que unámonos. eso, o sea, lo mismo que dije la anterior vez y que yo me digo a mí misma todos los días y que intento hacerlo cada día, esto de construir algo distinto, de no conformarme, no ser conformistas con eso que nos enseñaron, y no sentirme mal porque no cumplo con aquello que me dijeron que tenía que hacer, sino dejarme ser libre, dejarme fluir. Tenemos que dejarnos sentir, dejarnos experimentar todo lo que podemos ser y crear con eso hijos e hijas nuevas, una sociedad distinta. Acompañémonos un montón porque en serio lo necesitamos, y que la maternidad no sea una cuestión solamente de la casa, sino que sea una cosa política. Gracias, André. Yo les dejaría a todas como regalo el hecho de pensar que muchas veces nosotros nos cuestionamos y pensamos o queremos y ya nos idealizamos muchas cosas en cuanto a nuestra gestación, a nuestro parto, a nuestra lactancia y después a nuestra crianza. Solamente dejar fluir es lo más importante, porque muchas veces nos frustramos demasiado cuando estas cosas que idealizamos no suceden. Solo dejen fluir, mamás, y lo más importante, que les dije antes y les vuelvo a repetir, es la información que debe tener cada una, porque eso sí es como la base del mundo, el que el nacimiento sea un nacimiento hermoso. Como doula, pienso que esa es la información y la base que siempre les damos a las madres, y cuando una madre está empoderada, conoce y tiene como esa información, todo fluye de una manera distinta. Les agradecemos mucho por escucharnos. Somos Maternando en Tribu. En nuestras redes sociales, www.vertientedeamorivida.com, y pues estaremos en la próxima. Adiós. Un abrazo. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú